y podrá ser el pilar, podrá ser lo que sea, pero el acratador sigue fiel a su cita, y en concreto, pues aquí estamos, como suele ser habitual, esta vez solito, pero bueno, la semana que viene ya tenemos a mi compañera con muchísimas ganas de armar, seguro, y con mucho que contar. El Acratado es un programa que, bueno, pues que mira la realidad libertaria de las noticias y que intenta, bueno, pues emitir todos los jueves en directo desde el 101.8 de la frecuencia modulada de Radio Topo, pero también, y no menos importante, desde radiotopo.org podéis escucharnos en streaming o bien descargar nuestro podcast. Y hay una página web donde estamos todas las radios libres, que es radioslibres.info. Y en el programa de hoy, en primer lugar, pues lo que haremos será leer un pequeño texto de Radio Topo de condena a las agresiones sexuales, bueno, pues consensuado desde nuestra asamblea. Por otro lado, hablaremos pues de lo que está aconteciendo en el Pilar, donde precisamente hoy mismo se han detenido los actos municipales tras una nueva denuncia por agresión sexual. También hablaremos, bueno, pues de las movilizaciones que ha habido y del, bueno, pues del movimiento feminista como está on fire. Hablaremos de neonazis intentando reventar manifestaciones y, bueno, pues nos tiraremos unas pocas flores a las propias radios libres y contaremos pues un poco lo que va aconteciendo de aquí, por aquí y por allá en cuanto a la, bueno, pues a la represión, al militarismo y a un montón de cosas más que seguro que os serán de muchísimo interés. Y como es el Pilar, pues bueno, pues vamos a estar un poco festivaleros y festivaleras y me imagino que hoy nos saldrá un programa un poquitín más corto. Más que nada porque, bueno, pues venimos de apoyar a la gente, a los compañeros y compañeras de Radio La Granja, del Bermú que ha montado esta radio hermana zaragozana. Luego estaremos en el solar del Conejo, en la fiesta que organiza Derechos Civiles 15M Zaragoza, una fiesta que montan como siempre todos los pilares y que va para apoyar pues las causas judiciales que se emprenden contra gente desvalida, contra gente indefensa. Muchas gracias a la gente que estuvo la semana pasada en la fiesta de Radio Topo celebrando nuestros 25 años ha cumplido esta emisora que se escucha y en todas las actividades alternativas que hay por ahí. Actividades como, por ejemplo, pues bueno, hoy precisamente, mientras, pues cuando se acabe de emitir este programa, en la Plaza San Bruno es el Festival Ozagarchilo, El Último Grito, sería traducido del aragonés, un festival de música en aragonés donde, bueno, participarán un montón de bandas cantando en esta lengua minorizada que cada vez menos gente charra y que, bueno, pues que estará muy bien para quien se pueda pasar. Aunque me imagino que todo el mundo estará de fiesta y poca gente me estará escuchando en directo. Una pena, ellos se lo pierden. Y estas convocatorias son un poco en plan corrido, por decirlo de alguna manera, pero bueno, pues también hay una serie de movilizaciones que quedan pendientes. Y la no menos importante, por lo menos para nosotros y nosotras, es la que organiza el CSA La Revuelta, el Centro Social Anarquista La Revuelta, contra los pilares del sistema. Viernes 12 de octubre, en el solar de San Agustín, frente al CSA La Revuelta, tocarán Swatch, que bueno, que vienen desde Berlín, Antídoto, que es un grupo de hardcore madrileño, y a las 3 de la tarde hay comida popular vegana por 4 euros, y a partir de las 5 de la tarde este pedazo de concierto gratuito con el eslogan, aparte de contra los pilares del sistema, muerte a Interpeñas y viva la anarquía. Con la empezamos ya con el primer panel de esta tarde. Suerte y que vaya mejor. Adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Y esto que escucháis hoy, esto que escucharéis hoy, es Ye a música de Ozager Chilo, el disco o trabajo o disco de bandas que cantan en aragonés. Y Radio Topo muestra su total adhesión a la campaña Solo Sí es Sí, mostrando con ello nuestro más absoluto rechazo a cualquier tipo de conducta machista contra las mujeres. Desde el piropo que invade y sitúa a la mujer como objeto, tocamientos indeseados aprovechando la multitud, insistir cuando uno intenta ligar hasta llegar a incomodar, así como los casos de violencia machista más grave como los asesinatos o violaciones. Radio Topo muestra sin fisuras y de manera explícita tolerancia cero ante cualquier actitud machista, situándose siempre al lado de la víctima con independencia de quién sea el agresor. Como novedad, en estas fiestas del Pilar 2018 se han creado varios puntos seguros en los principales recintos festivos y espacios de mayor afluencia de público. Espacio City de Valdespartera, Plaza del Pilar en Fuente de Hispanidad del Aseo, Car Paragón, Plaza Miguel Merino, Pabellón Príncipe Felipe y Plaza de Toros. A ellos se suman los puntos violetas. Debemos recordar que el silencio mata. No seamos cómplices de ninguna conducta machista y prolonguemos esta lucha fuera del periodo de las fiestas del Pilar. Creo que está bastante claro, ¿no? Ni pa' bellas tintas, ni para dar a espaldas, sí, para dar a cara, pa' leer miradas, ni pa' estar crédulo, ni ingenuo, ni mica de guiso, saca tuyo cuello de trampa, a tratar... Pero por desgracia... Hace poco nos enterábamos, bueno, pues que las cosas no siempre son como queremos, evidentemente, y hace poco nos enterábamos de una nueva agresión sexual, una nueva denuncia por agresión sexual en las fiestas del Pilar de Zaragoza. Y bueno, pues el ayuntamiento ha decidido detener los actos municipales 5 minutos tras esta denuncia y ha puesto a disposición de cualquier persona que haya sido agredida el acompañamiento y respaldo a través del Servicio de Igualdad, recordando además que este año se ha instalado en los principales espacios festivos de la ciudad los puntos seguros a los que cualquier persona puede acudir en caso de necesidad. El ayuntamiento ha parado hoy a las 7 de la tarde, tras conocerse la existencia de otra denuncia por agresión sexual, activando así el protocolo de respuesta institucional ante una agresión sexual durante las fiestas de El Pilar. Se ha puesto, bueno, pues como dice la campaña, no es no contra las agresiones sexistas y solo si te dicen sí, es sí. Yo creo que no es tan difícil de entender, pero bueno, y eso que yo soy hombre. Y por unos pilares en los que nos sintamos seguras, así arrancaba la marcha nocturna por una fiesta sin agresiones machistas de Zaragoza. No hay nada más que entender, las mujeres de Zaragoza pues sufren el acoso machista en bares, en carpas, en los autobuses, en el tranvía, en la calle o en sus portales. Y bueno, pues eso se traduce en miedo e inseguridad. Por eso este jueves la marcha nocturna organizada por el 8M Zaragoza recorrió algunas zonas de fiesta emblemáticas como el Juepincho del barrio de la Madalena y las calles de la zona de bares del Tubo para culminar en la Plaza San Felipe, lugar de reunión del casco histórico. Desde el movimiento feminista la regla está clara: si una mujer no desea una relación, no hay consentimiento. Por ello, junto con consignas como sola, borracha, quiero volver a casa o patada feminista en la boca del machista, también se repartieron y pegaron en las paredes carteles con algunas recomendaciones para evitar una violación. Aunque parece que, bueno, pues de poco sirvió esto, porque la primera noche de Pilares parece ser que ya se registró una agresión machista. Se realizó un minuto de silencio en el ayuntamiento, mientras que por la tarde se llevó a cabo una concentración en Plaza de España y una cacerolada que recorrió toda la calle Alfonso hasta llegar a la Plaza del Pilar. Y bueno, pues sobre todo pretendía exigir esta movilización que los espacios públicos sean seguros, sentir que las mujeres se puedan sentir igual que toda la ciudadanía. Y que el colectivo 8M Zaragoza decía en su comunicado: no queremos más minutos de silencio ni campañas condescendientes que poner el foco en la mujer agredida para hacer mucho ruido, y no pensamos irnos. Queremos ser molestas para incomodar aquello que oprime y violenta, porque no hay que dejar ninguna agresión sin respuesta. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Una bonita noticia: ha sido inaugurado en Pamplona, Iruña, el llamado Parque de la Insumisión. El movimiento de la insumisión, que se opuso al servicio militar obligatorio a los ejércitos y que, bueno, pues que terminó con cientos de jóvenes en las cárceles por negarse a hacer la mili, cuenta desde el pasado sábado 6 de octubre con un parque y un monolito en Pamplona que le reconoce el logro que supuso su desobediencia pacífica para poner fin al servicio militar obligatorio. El monolito del artista cantero Pello Ibáñez y el nuevo Parque de la Insumisión en el solar de la antigua cárcel recuerdan a este movimiento de los años 90 que llevó a prisión a cientos de jóvenes antes de conseguir un logro histórico, dice la escultura. Estuvo el alcalde, concejales de todos los partidos con representación en el ayuntamiento, salvo UPN y el Partido Socialista, que era quien metía en la cárcel a los insumisos, así como insumisos familiares y allegados. Decir que, bueno, pues este pequeño gesto homenajea y reconoce el logro de aquellas personas que protagonizaron la protesta pacífica más importante de Navarra. Y no solo de Navarra, que también aquí en Zaragoza hubo muchísima gente. Llegó a haber hasta 40 insumisos y más metidos en la cárcel de Torrero. Cientos de jóvenes fueron encerrados por su compromiso, pero como quiere recordar el monolito, si se quiere, se puede. Íñigo Ramírez, representante del colectivo Insumiso, comenzó su intervención apuntando que habían regresado al patio de la calle San Roque más de 20 años después, cuando sigue habiendo presos políticos en el Estado español. Una lucha compartida por grupos antimilitaristas, abogados, insumisos presos en muchas cárceles del país, con quienes plantearon la objeción de conciencia en pleno franquismo, los que se autoinculparon y quienes les visitaron en las cárceles. Ahora, el movimiento de insumisión dice: nos reconocemos en ocupaciones, cortes de carreteras, acampadas, mareas feministas, referendos ilegales o plataformas contra los desahucios, como parte de una cadena global de rebeldía que, con acciones directas no violentas, se opone a un mundo gobernado desde gabinetes, bancos y cuarteles. Y aún siendo una movilización más pequeña, puede demostrar que el antimilitarismo sigue vivo, y en concreto otra marcha rota que tuvo lugar el domingo 7 de octubre, que congregaba a unas 200 personas para volver a gritar OTAN no, bases fuera, que salió a mediodía del Parque Calderón en el puerto de Rota, y se centró en denunciar que la presencia de las bases en territorio andaluz nos convierten en cómplices de guerras que se alargan en el tiempo por los intereses del negocio de las armas de las grandes potencias. No faltó el reproche al contrato de las corbetas para Arabia, que se construirán en la bahía de Cádiz, y la exigencia de un nuevo modelo de desarrollo económico en la provincia no dependiente de la industria militar. Andalucía, tierra de paz y acogida, OTAN no, bases fuera, y bueno, pues una denuncia que sigue existiendo. Seremos pocos y pocas, pero bueno, pues el caso es que no es por ello menos importante el seguir manteniendo las dinámicas de resistencia y denunciando cuando haga falta. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topos. Hay quienes, no sé si manipulamos o no, tenemos una verdad que es la nuestra, ni mejor ni peor, ni una ni otra, pues la verdad que decimos desde las radios libres. Y hoy precisamente, pues bueno, como es un día muy festivo, sabemos que nos escucháis desde fuera, pero bueno, pues esta es una radio que a propósito de lo que hablamos del Pilar, es una radio que emite desde Zaragoza, que está en la fiesta del Pilar, y que hoy ha habido un vermú que ha celebrado Radio La Granja, la radio hermana de aquí de Radio Topo de Zaragoza, una radio que lleva más de 30 años funcionando, una radio hermana y sobre todo una radio pues que nos encanta saber que está ahí emitiendo desde el barrio de San José, pero para toda la ciudad, una radio con la que vamos a compartir un montón de cosas y a la que, bueno, esperamos que escuchéis muy ampliamente también. Y estas son las radios libres de Zaragoza, pues también está Radio Mai, que ahora, bueno, pues está un poquito más flojita. Es de una comarca ahí perdida en las montañas oscenses. Y está, bueno, pues estos son las radios libres que seguimos aquí, que nos estamos haciendo mayores, que tenemos una edad, que nos dicen que la radio es una cosa para gente como de más de 50 años o algo así. Pero bueno, el caso es que seguimos. Día 6 o 7, no sé. Pues que. El repetidor de Radio Topo que emitirá desde el 101.8 de la frecuencia modulada de las ondas hercianas zaragozanas y que esperamos que os guste lo que tenemos que deciros, que será un montón de cosas como de costumbre. Una radio que no está al servicio de intereses ni de cortapisas, una radio libre, sin liberados y sin subvenciones, como decimos siempre cuando presentamos la página web que nos agrupa, radioslibres.info. Pues esta es una lista de radios que se ha quedado un poco desactualizada porque es, bueno, de principios de los años 90, nada menos. Y entonces existía Onda Borde, bueno, hace muchos, muchos años. Y también decir, bueno, pues que ahora mismo precisamente han emitido un comunicado los compañeros y compañeras de Radio ELA, una radio libre que emite en Madrid, que de momento estaba emitiendo en streaming y que tenía podcast, como este que a lo mejor estáis escuchando desde donde quiera que sea y que no, amablemente nos remitían al acratador, pues bueno, pues esta gente está trasladándose de, bueno, pues de un espacio ocupado a otro, emisora libre y autogestionada, Radio ELA de Madrid, y que, bueno, pues para la gente que lo soléis seguir, pues bueno, que tienen un parón que, bueno, pues, como siempre se suele decir, no es un paso atrás, es poner pie para tomar impulso y seguir con un proyecto que seguro que molará un montón. Y ahí estamos, las radios libres. Damos mucho mal, pero seguimos adelante. Nuestra radio emite de 6 de la mañana a 1 de la madrugada. Nos encantaría estar 24 horas, pero nos han subido la luz igual que a ti. Plata o plomo. Si quieres que esto cambie, une tu voz y colabora con nosotros. Entra en radiotopo.org. Y con esta música que estás escuchando, que lleo disco Zaguer Chilo, un disco de raso en aragonés, tot en la lengua aragonesa, una lengua que lle minorizada, pero que lle muy viva. Un disco con los grupos que sonarán Istanway en la Plaza San Bruno, en o barrio Mica de Dica da Seo, da Catedral da Seo, y Istanway, estaremos sintiendo estas bandas. Y cambiando del aragonés precario que yo hablo al castellano, nos vamos a represión y a las cárceles. Y recordar en primer lugar que sigue la huelga de hambre que están llevando a cabo de una forma bastante silenciada, pues una veintena de presos en las cárceles del Estado español. Y bueno, pues nos vamos hasta la prisión de Brians 1, en donde, bueno, pues Catherine Gómez, de 20 años, fue encontrada muerta en su celda. Estaba en régimen de aislamiento, a pesar de que, como expuso la primera autopsia, estaba medicada con antidepresivos, antipsicóticos, medicamentos contra la epilepsia y ansiolíticos. Catherine Gómez, de 20 años, moría pues el pasado 5 de agosto en su celda, y hasta ahora no había trascendido los detalles de su muerte. Llevaba 9 días en régimen de aislamiento en Brians 1, en Martorell, Barcelona, donde estaba recluida en prisión preventiva desde noviembre del 17, pero no era la primera vez que estaba sometida a este régimen penitenciario. La anterior vez estuvo hasta 74 días en aislamiento. La autopsia practicada después de que se encontrara su cuerpo determinó el suicidio como causa de la muerte. Como suele suceder, por desgracia, las personas presas tienen que suicidarse para hacerse oír. En el informe de esta autopsia se señalaba que la presa había estado tomando Tomapas, Ketiapina, Transilium, entre otros ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos. Todo un cóctel que la cárcel le facilitaba, evidentemente, porque no es algo que compres en el Economato. La familia pidió una segunda autopsia y desde el Centro de Derechos Humanos Iridia señalan que finalmente han conseguido que el cuerpo de la joven sea congelado hasta que la audiencia provincial resuelva si practicar o no una segunda autopsia. Estamos hablando nada menos que de casi 4 meses después. Según señalan desde diversas fuentes, la presa se había lesionado varias veces, razón por la cual fue trasladada a un hospital penitenciario. A pesar de las lesiones y la medicación que tomaba, Catherine fue recluida en régimen de aislamiento en varias ocasiones desde que entró en prisión. En una de las ocasiones, como hemos dicho, durante más de 2 meses, a pesar de que la normativa internacional pone un máximo de 15 días en este régimen y de que la normativa estatal, según explica Berrío, limita su aplicación, poniendo en el centro el derecho fundamental a la integridad física y psíquica. Hay un mandato constitucional que se traslada al reglamento penitenciario, pese a lo cual, pues bueno, nunca se puede anteponer una cuestión de seguridad a una cuestión de seguridad física y psíquica. Y bueno, pues una muerte más que tiene lugar 3 años después del suicidio de Raquel E.F. y tras el de Lewis Alfaro, todos ellos en régimen de aislamiento en la prisión de Brians 1. Y es que las prisiones de Cataluña pasan, por desgracia, por ser de las más duras del Estado. Y dentro de, bueno, pues cambiando totalmente el escenario, nos vamos hasta Pamplona, Iruña, donde se ha condenado 2 años de prisión por grabar en la cripta del monumento a los caídos de Iruña. Es lo que se pide, no se les ha condenado a 2 años y 6 meses en un juicio que se celebrará los próximos días 14 y 15 de noviembre por haber grabado imágenes de la cripta del monumento a los caídos de Iruña, donde se realizan misas en honor a los golpistas. En concreto, a Clemente Bernaz y Carolina Martínez, miembros del colectivo memorialista CER y de la editorial Alquibla, que realizó un documental que se emitió en enero de 2017, dentro de las jornadas que hacemos con el Monumento a los Caídos. En la película querían emitir imágenes de la cripta del mausoleo construido en Iruña en honor del franquismo, y para obtener la grabación denunciada ambos accedieron al edificio con un permiso del Ayuntamiento de Pamplona, propietario del mismo. Sin embargo, se les acusa de colocar en una rejilla una microcámara y un micrófono al estar el acceso restringido a la cripta solo a la hermandad de caballeros voluntarios de la Cruz y el Arzobispado de la Marinera. En dicha cripta se celebran mensualmente, los 19 de cada mes, sobre todo el 19 de julio, misas en honor a los golpistas que en Navarra asesinaron a 3.500 personas. Hace casi 2 años se exhumaron los restos de los militares José Sanjurjo y Emilio Mola, principales participantes en el golpe de Estado del 36 en Navarra. La organización Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz los denunció por las imágenes grabadas, por lo que serán juzgados por un delito de revelación de secretos, por el que se piden 2 años de prisión y una multa de 12.000 euros para cada uno, mientras que la acusación particular pide 2 años y 6 meses. Esta organización fascista fue creada en 1939 por excombatientes requetes en Navarra para mantener íntegramente y con agresividad, si fuera preciso, el espíritu que llevó a Navarra a la cruzada por Dios y por España. Tela marinera, y estamos en el siglo XXI, por si alguien nos acuerda. Pero la represión llega incluso de los que se llaman de izquierdas. Es que no necesitan ser fascistas para ejercer la represión contra militantes libertarios. Y en concreto el jueves 4 de octubre la Policía Nacional arrestaba a un anarquista en relación a las diligencias abiertas tras el desalojo del centro social ocupado a Insumisa en Santiago, concretamente por los destrozos al local de Marea Atlántica. Después de pasar a disposición judicial esa misma tarde quedó en libertad con cargos. La detención se producía alrededor de las 11 de la mañana cuando 4 policías de paisano abordaban al compañero libertario, que llamaremos B, cuando salía de su casa. Tras negarse a declarar en comisaría, fue trasladado a los juzgados donde prestaba declaración a las 6 de la tarde, asistido por su abogado. La acusación busca relacionarle con la compra de material presuntamente utilizado para perpetrar los desperfectos causados por 12 de personas encapuchadas el pasado mes de mayo en el local de Marea Atlántica, responsable directo y absoluto del violento e ilegal desalojo del centro social ocupado a Insumisa. El activista salía en libertad sobre las 7 de la tarde por las puertas del juzgado, donde recibieron varias docenas de personas solidarias que se concentraban con pancartas contra el golpe represivo. La investigación no está cerrada y al menos otra persona podría estar siendo investigada por los mismos hechos. De esta manera ya son 5 personas las que han pasado a disposición judicial, una de ellas pasó una semana en la cárcel de Teixeiro por el brutal desalojo cometido por el presunto gobierno de cambio de Marea Atlántica. A pesar de su verborrea progresista y sus gestos de buen rollito, el municipio podemita coruñés se rebeló contra la corporación local que más duro ha golpeado a los movimientos sociales desde la llegada de la democracia. Exprésate como te salga del rabo. ¡O de la rama! ¡Tira, calamar! Radio Top, 101.8 de la FM. Y mientras tanto, CNT denuncia la campaña propagandística de violencia policial, como ellos llaman, en los colegios públicos de Teruel. El sindicato revela que, bueno, pues que en las últimas semanas el adoctrinado de diferentes centros rurales agrupados y colegios públicos está asistiendo a exhibiciones por parte de la Guardia Civil, enmarcadas muchas veces en las jornadas de convivencia de los centros y recogidas de forma automática en el plan general anual. En estas exhibiciones se muestran distintos elementos antidisturbios. Los niños y niñas se prueban chalecos, porras y escudos y asimismo, según denuncia la CNT, los guardias civiles golpean los chalecos con las porras mostrando su dureza, dejando entrever que ese material lo utilizan para detener a los malos. Desde el sindicato CNT en Teruel se ha condenado dichas prácticas que promueven una educación violenta. Animan a los niños a ponerse en el lugar de quienes usan las porras y escudos contra manifestantes, sindicalistas, personas desahuciadas o activistas a lo largo y ancho del Estado español. para la Confederación, lejos de fomentar el espíritu crítico, conocimientos útiles y valores como la solidaridad o el respeto en el alumnado, estas exhibiciones conllevan una clara carga de inyección ideológica que supone la criminalización de la protesta social y un intento de legitimación de la violencia policial. Exigimos, dicen desde el comunicado que nos han remitido, el cese inmediato de este tipo de actividades en los entornos educativos y el mantenimiento de los centros rurales y agrupados, de los colegios públicos como verdaderos entornos de socialización, enriquecimiento y aprendizaje común, nos dicen. Y bueno, porque en el marco de la no violencia y la resolución, todo que entre en el marco de la no violencia y la resolución pacífica de conflictos, afirma la CNT. Al mismo tiempo, la Confederación pide una reflexión profunda a los claustros y a toda la comunidad educativa sobre qué tipo de actividades y valores se promocionan año tras año. Además, el sindicato pide a la consejera de Educación, Maite Pérez, que ponga fin a estas campañas propagandísticas de la violencia policial y sugieren que en su lugar facilite al alumnado poder empatizar con sus iguales, con quienes sufren la precariedad laboral, los desahucios o los recortes en dependencia, por ejemplo. Por último, la CNT exige a la subdelegación de Gobierno en Teruel que desista de realizar este tipo de campañas de propaganda y destine sus efectivos a otras cuestiones más prioritarias. Curiosa canción, ¿verdad? En lo alto del Pirineo soñé. Es que estamos muy festivos. ¿Qué pasó del Pilar? Ya nos queda poquísimo programa, así que bueno, pues vamos a acordarnos del apoyo a los, bueno, pues a la gente que ayuda a los refugiados, y nos vamos hasta Grecia, donde mujeres refugiadas recogen, bueno, pues hacen testimonio en un informe que podéis ver en la página de Amnistía Internacional, donde, bueno, pues un centenar de mujeres solicitantes de asilo ponen de relieve los abusos que sufren en la ruta a Europa y las peligrosas condiciones que enfrentan en los campos de refugiados. Actividades diarias como ducharse, ir al baño o caminar por la noche se han vuelto inseguras para miles de mujeres y niñas. Decir que, hay testimonios verdaderamente sobrecogedores, como por ejemplo el de Fátima, que tiene 27 años y llegó a Grecia con sus dos hermanas pequeñas tras dejar atrás su país natal, Afganistán. Y la joven describe su impotencia cuando recuerda su periplo hasta poder pisar suelo europeo. Como muchas otras, asegura que no tuvo otra opción que recurrir a traficantes para huir. Cuando los gobiernos europeos cerraron las puertas a los refugiados, las mujeres se quedaron más expuestas a los abusos de los traficantes. No puedes pedir, dicen, ayuda a la policía ni a otras personas porque eres ilegal y se aprovechan de eso, explica esta refugiada afgana en un testimonio recopilado por Amnistía Internacional. La joven es una de las 100 mujeres y niñas que prestan su imagen para este informe que se presentó el viernes pasado. Decir que, bueno, pues las solicitantes de asilo denuncian acoso de la policía, los gendarmes y de la población local en Turquía, y como el 60% de las personas que han llegado a Grecia en lo que va de año son mujeres y muchas de ellas niñas. Contrastada noticia con esta música tan alegre. Pero bueno, pues siempre queda gente buena, como la que ha tomado parte en las manifestaciones en Europa en apoyo al Aquarius y al rescate en el Mediterráneo. Las principales capitales europeas se manifestaban el pasado sábado en apoyo a las tareas del buque Aquarius y las operaciones de rescate de migrantes en el Mediterráneo. Se convocaron manifestaciones en 50 ciudades francesas, pero también en Madrid, en Bruselas, en Berlín o en Palermo, por iniciativa de la asociación SOS Mediterráneo, en reclamo de un pabellón para el Aquarius, salvar el rescate en el mar y denunciar la inacción criminal de los gobiernos europeos. Y es que no hay nada más silencioso que una persona que se ahoga. Nuestro objetivo hoy es hacer ruido, según decía Lisa Ballet, portavoz de la asociación. En París hubo miles de personas, en Montpellier unos 2.000, en Rennes 600 y bueno, pues en Calais, en el norte de Francia, fue prohibida la manifestación. Decir que la idea era hacer un llamamiento a la ciudadanía y mostrar que esos Mediterráneo tiene legitimidad que nace de la sociedad civil. En 2017 una persona de cada 42 se ahoga, pero este verano una persona de cada 18 que intentaba alcanzar las costas europeas se ahogó. Así que, bueno, vamos a darle un toque de alegría a tanta cosa y tan triste que a veces sucede. Y el acratador se va a despedir, como de costumbre, con un pletórico salud y anarquía. Pero bueno, como estamos en Pilares, nos vamos a sentir poéticos y poéticas y vamos a acabar el programa con un poema que, bueno, pues que aquí hemos reproducido en más de una ocasión. Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca, debes rogar que el viaje sea largo, lleno de peripecias y lleno de experiencias. No has de temer ni a los lestrigones ni a los cíclopes, ni la cólera del airado Posidón. Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta si tu pensamiento es elevado, si una exquisita emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo. Los lestrigones y los cíclopes y el feroz Poseidón no podrán encontrarte si tú no los llevas ya adentro, en tu alma, si tu alma no los conjura ante ti. Debes rogar que el viaje sea largo, que sean muchos los días de verano, que te vean arriba con gozo alegremente a puertos que tú antes ignorabas, que puedas detenerte en los mercados de Fenicia y comprar unas bellas mercancías, madre perla, coral, ébano y ámbar, y perfumes placenteros de mil clases. Acude a muchas ciudades de Egipto para aprender y aprender de quienes saben. Conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca, mas llegará allí, he aquí, tu destino. Mas no hagas con prisa tu camino, mejor será que dure muchos años y que llegues ya viejo a la pequeña isla, rico de cuanto habrás ganado en el camino. No has de esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te ha concedido ya un hermoso viaje. Sin ella jamás habrías partido, mas no tiene otra cosa que ofrecerte. Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado. Y siendo ya tan viejo, con tanta experiencia, sin duda sabrás ya qué significan las Ítacas. Més lluny heu d'anar, més lluny dels arbres caiguts, encara us empresonen i quan els haureu guanyat tingueu ben present no aturar-vos més lluny sempre aneu més lluny. Els nous passos més lluny sempre molt més lluny del demà que ara ja s'acosta i quan creieu que arribeu sapigueu trobar nova ser. Tingueu ben present.